La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De mayo. Es martes de la sexta semana de Pascua. Escuchemos la palabra del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿A dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Ambiente de despedida. Ya estamos en esos capítulos tan especiales del apóstol San Juan, del Evangelio según San Juan, el capítulo 16. Este ambiente: me voy, pero volveré. Me voy, pero les enviaré. Me voy. Es presente, es movimiento. Y es futuro. Me encanta a mí meditar en los verbos que aparecen en futuro, en tiempo futuro, en la Sagrada Escritura. Quiere decir que la salvación está ya presente, en el presente, pero su realización plena es en el futuro de Dios. ¿Qué nos dice hoy nuestro Señor? Que una vez más nos promete la presencia del Paráclito. Si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. La conclusión que saco es que tenemos que crecer. Tenemos que llegar a la edad adulta, a la adultez. Me voy, pero les dejo tarea. Tienen una misión en la vida. Miren, el cristiano tiene que ser la persona más equilibrada que hay en el mundo. Ni dependiente, así una dependencia enfermiza. Ni me vale todo, al cabo que Dios lo hace. Yo me cruzo de brazos. No, el cristiano está llamado a crecer. Y crecer, llegar a la edad adulta, supone la capacidad para asumir de manera adecuada la propia responsabilidad. Y esto no solamente en el campo de la fe. Recuerden que el campo de la fe tiene que ver con el campo, tiene que ver con el campo de la vida. Ahí tiene que hacer su trabajo. Su trabajo de iluminación, su trabajo de fuego, su trabajo de vida, es para la vida. Y eso aplica para todo. Aplica en las relaciones humanas, aplica en la asunción de las propias responsabilidades. Aplica en el servicio. No cualquier servicio, hay que ser responsables en el servicio. Aplica en la entrega. Y hay que ser responsables en la entrega. La frase de Jesús: les conviene que yo me vaya. ¿Les conviene? ¿Nos conviene? ¡Claro que sí! Imagínense si uno no creciera. Aunque algunos papás quisieran que los hijos no crecieran. Pero también los hijos quisieran que los papás estuvieran siempre ahí. No. La madurez, la edad adulta. Hazte responsable. Acepta la crudísima realidad de la vida. Aquí contemplamos a Jesús. ¿Tendrá prisa ya en irse? ¿Ya se habrá cansado? No. Simplemente es el adulto que cumple la misión. Me gusta mucho recordar algo que platicaba un misionero comboniano, que estuvieron ellos misionando muchos años en África. Creo que siguen todavía en algunos países. Decía, nosotros nos vamos cuando ya una comunidad cristiana es autosuficiente. ¿Y es autosuficiente en qué? En miembros, en gente, en sacerdotes, en laicos comprometidos. Ya hemos plantado la iglesia ahí. Pues lo mismo que Pablo. ¿Cuánto tiempo se quedaba Pablo en las comunidades? Es decir, pues no, ya me voy. Ustedes síganle, no sean dependientes. Bueno, es el mensaje de hoy en la palabra y también en la vida. ¿Qué vamos a hacer después de la pandemia? ¿Qué? ¿Qué es lo que tenemos que preparar para salir? Para recomenzar algunas cuestiones, para renovar, reinventar muchas otras. Ser personas adultas. Para esto te envía el Paráclito, el Espíritu Santo, el que te va a animar, el que te va a confortar. ¿Por qué? Porque los procesos de maduración y de adultez siempre son dolorosos. Duele crecer. ¿A poco no te acuerdas cuando estabas adolescente? Ay, me duele el cuerpo, y no era porque hayas hecho mucho ejercicio, sino porque estás creciendo. Duele crecer. Pero eso es lo que te va a llevar a dar frutos abundantes en la vida. ¡Ánimo, gente buena! Ponte de pie. Mira con confianza tu futuro. Que Dios haga lo suyo y tú pon el resto. ¡Buen día!